encontrar la manera, amor, pa' dejar de quererte un poco. Yo quiero encontrar la manera, amor, para no volverme tan loco. Quiero encontrar la manera, amor, pa' dejar de quererte un poco. Yo quiero encontrar la manera, amor, para no volverme tan loco. Asfixiantes son tus besos, no me dejan respirar. Estoy preso de tus brazos y no me puedo escapar. Asfixiantes son tus besos, no me dejan respirar. Estoy preso de tus brazos y no me puedo escapar. Niña de ojos negros, tus ojos me fascinan.